Yo tengo un ritmo cadencioso, se puede bailar muy bien. También si quieres apretado o lo prefieres suavecito, tiene de mango y de guaracha, sabe a bolero y a danzón. Por eso dicen las muchachas cuando lo bailan, qué emoción, te va invadiendo todo el cuerpo una agradable sensación. A veces crees que es el twist, otro lo siente Charleston, y de momento tú lo notas, te ves bailando un cha-cha-cha. Thank you. sabroso, qué rico, qué rico. Qué rico cadencioso, qué rico.